la calle, escucha este ritmo, lo traje para ponerte a pensar. ¡Bum! Con este ritmo, carnal, ¡bum! El humo de la ganja se comienza a elevar y todas tus dolencias se comienzan a sanar. Pues cuando tengo en mi mente al 15 la CIA y en mi corazón se comienza a entonar el antiguo sonido que dio el de Rastafari para quemar al opresor. Naya Vicky Bites y mi cuerpo ha comenzado a latir, producto de la ganja que fumamos aquí. Y mi cuerpo ha comenzado a latir, producto de la ganja que fumamos todos aquí en la calle, viviendo lo mismo que tú. No importa que tú no fumes, igual sientes el boom de esa metralleta. Se ha comenzado a disparar de toda la situación que ha comenzado a empeorar, de toda la corrupción que ha comenzado a aumentar. Pero yo tengo mi fe en 15 la CI, Alfa y Omega no me abandonará, no, no, no, bien sabes bien. Concreto se levanta, me quiere ver caer, por ser de los que luchan por la justicia y bien. Concreto se levanta, fue creado por Babilón, no deja crecer planta alguna en el suelo, ey, tampoco deja respirar a la tierra. Es por eso que en cualquier momento explota este planeta. Neta, no te quiero mentir, cuando madre naturaleza se comunica es para decir que no seas tan tonto, deja la avaricia. Si ella te brinda todo, ¿para qué tanta malicia en esta tierra bendita? Ya, Rastafari, Almighty Eye, mirada de jaguar en esta jungla, escucha lo que traigo, no, no tengo dudas, yo sé cuál es el destino que seguiré, aquí en la jungla, allá en el monte, escucha lo que te traigo, mira, no dejo que... Decida mi destino, yo sé bien mi tierra, juntos en la CIA y mis hermanos sigo caminando, aguardando a que verdaderos guerreros vayan despertando, respetando a los cuatro rumbos, al dedo y a las iguales nace el amor, las flores y los cantos contra el Babilón opresor.